escritorio escribiendo una cartica. ¿Por qué cree que Margarita te eleva y lo deja solo? ¿Por qué cree que Margarita te eleva y lo deja solo? Razones sin cesar, con él manda carta urgente y razones sin cesar. ¡Apa! ¡Sabroso! A poner más viejo de tanto escribir en papel, te vas a poner más viejo de tanto escribir en papel. Viejo, de tanto escribir en papel.